adversidad. A quien como le gusta legal, sin afán de algún punto llegar. Lo de ella es algo serio, espero en cautiverio. Envidia del asfalto donde dan paso tus pies, envidia del destino donde ves, envidia de la ropa que le da abrigo a tu piel, envidia del clima que te ampara y que te es cruel, envidia de la gente que te puede mirar y de los que te pueden escuchar. Compartes tus momentos, envidia de esos cuerpos que inhalan desaliento, que tu exhala, que en tu parte no admiran la más grande maravilla. La más grande maravilla.